Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, amigos y amigas de FLM Radio. Hoy es día 13 de abril de 2015. Son las 12.49 minutos. Les saludan Esther Díaz desde los controles técnicos y Óscar López, quien les habla. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles todas las actualidades de la Fundación del Lesionado Medular que les adelantamos en titulares. Ficción sonora con discapacitados. Usuarios de la Fundación del Lesionado Medular representan una obra de ficción sonora en directo en el tercer Congreso Internacional de Radio, Teatro y Ficción Sonora. Jornadas de ocio y deporte en la Fundación del Lesionado Medular en Torre Juan de Abad. Barreras en centros de referencia para el tratamiento de la lesión medular. Antes de ampliarles la información, vamos a conocer el tiempo de la mano de Emiliano Hernández. Los primeros días de la semana son despejados. Los otros días tienen 2/8 de cielo cubierto, pero sin precipitación de ningún tipo. ¿Ya está? Vamos ahora con la información. En primer lugar, vamos a hablar de ficción sonora de la mano de Mónica García. Ficción sonora con discapacitados. Usuarios de la Fundación del Lesionado Medular representan una pieza de ficción sonora en directo en el tercer Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. Náufragos en las Islas Desiertas, capitanes que vienen del futuro, los reyes católicos en la corte. Esta será la temática de la obra de ficción sonora que representarán en directo los alumnos de la Escuela de Radio de la Fundación Lesionado Medular FLM. Una historia hecha con sonidos y con voces. Una mezcla explosiva y divertida que nos hace volar de manera surrealista a través del tiempo en misiones imposibles. El tercer Congreso Internacional de Radio, Teatro y Ficción Sonora invita a participar en este evento a grupos de ficción sonora de la Escuela de Radio de la Fundación Lesionado Medular. El jueves 16 de abril a las 18 horas, este grupo hará una ponencia con el título Crónica de una experiencia, donde la responsable de la Escuela de Radio, Esther Díaz Honrado, hablará sobre el poder rehabilitador de este medio y cómo la ficción sonora puede ser un vehículo para la reivindicación y la experimentación. Dos usuarios de la escuela, Fernando Rollón y Emilio Rodríguez, hablarán de la importancia del guión y de la edición de este proceso creativo. Por último, se representará la obra de ficción sonora Una misión muy a tiempo, escrita por Emilio Rodríguez y representada por 8 usuarios del taller de ficción sonora de la FLM. La Escuela de Radio lleva más de 2 años trabajando el radioteatro y la ficción sonora. El esfuerzo y la práctica comienzan a dar unos trabajos con muy buenos resultados. Pueden escuchar algunos de ellos en el blog de la FLMradio.com. A continuación, escuchamos a Óscar López en su papel de Teniente Tan. La misión del Capitán Ten y del Teniente Tan es hacer que 2 personas de la Tierra cambien pues el sentido de la humanidad. A continuación, vamos con Luis Suárez de Puga, que nos trae las jornadas de ocio y deporte de la Fundación del Lesionado Medular en Torre de Juan Abad. El 11 y 12 de abril, la Fundación del Lesionado Medular celebró unas jornadas de ocio y deportes en la Torre Juan Abad. En él participaron 36 personas, 21 de ellas eran con lesión medular. El primer sábado, día 11, tuvo lugar la inauguración de la exposición de arte en la Escuela de Expresión Artística de la FLM en la Casa de Quevedo. Más tarde se presentó una ponencia sobre atención, cuidados al día a día de una persona con lesión medular. También se degustaron los platos típicos elaborados por la Asociación de Mujeres del lugar en la casa de don Fernando. Más tarde se celebró la jornada de deporte inclusivo, Grupo A, en la que jugaron al rugby, stacking, boquia, tenis de mesa y dardos. A continuación pudieron disfrutar de un concierto didáctico en el órgano histórico de la Torre Juan Abad y de un corto sobre Quevedo e historia de Juan Abad. El día 12 tuvo lugar la visita guiada Los Templarios y Quevedo en Torre de Juan Abad, y más tarde las autoridades locales despidieron a la FLM. Por último, hubo una visita guiada a las Bodegas Real, donde hubo una cata deliciosa de vinos. Barreras en centros de referencia para el tratamiento de la lesión medular. Las barreras arquitectónicas en pleno 2015 siguen existiendo y los centros de referencia para el tratamiento de la lesión medular no son una excepción, por lo cual la Federación Nacional de ASPAIM, en colaboración con Fundación 11, impulsan un diagnóstico sobre la situación actual de acceso a los centros de referencia que permita elaborar un informe sobre recomendaciones y soluciones a implementar en esta materia y así aconsejar a las diferentes comunidades autónomas. Si en algún momento has detectado alguna barrera en uno de estos centros de referencia para el tratamiento de la lesión medular, puedes participar en la encuesta que ASPAIM pone a tu disposición en su página web aspaimmadrid.org. Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas de FLM Radio. Estamos llegando a las 12:57 minutos. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden que en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.